Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you.

hay una ilusión, solo una canción para regalar, una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. sonrisas que alegres la Navidad. A mí me llaman Felicumbe, porque me llaman de esta manera. año pasado me sentía muy feliz, pero en este año yo me siento mucho mejor. Me gusta la fiesta, me gusta bailar y me gusta el vacilón, pero a mí no me gusta que me digan feliz cumbe. Feliz cumbe, yepe, yepe. Feliz cumbe, pare el piano un pie. Feliz cumbe, no me diga usted cumbe, messie. Que sigan gozando hasta que amanezca y el jolgorio está ya, ya, y huepa, huepa, huepa. Y el jolgorio está ya, ya, y hasta que amanezca, mamá. Nochebuena, yo preparé una fiesta con vino, manzana, mucho ron y lechón. Y mis amistades fueron los invitados. Y muy tempranito comenzó el vacilón. Recuerdo, mi gente, lo mucho que gozamos hasta que escuchamos a mi amiguito Nato, que estaba impaciente sentado en un banco. El vecino está borracho, se acabó la fiesta ya. El vecino está borracho. El vecino está borracho. El vecino está borracho. El vecino tiene un yeyo. El vecino está borracho. Agarra lo que se cae. Se alegran los corazones, pues llega la Navidad. Con todos mis familiares iremos a celebrar un bello mes de diciembre con mucha comida y ron. Que haya mucha salud y que no falte el lechón. Les deseo de corazón en Pascuas de Navidad que todos en Año Nuevo tengan prosperidad y en los hogares del mundo mucha felicidad. Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. Vamos todos.

sigo bailando hasta sudar la última gota. Navidad. Como goza, como goza, como goza, como goza. Noche buena. Para que baile tú no ves que la pista está resbalosa. Como goza. Este negro sí te pone la cosa. Yeah. Diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Alegría, Macarena, alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.